Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Hoy entendí esa frase de Gustavo Varela apenas me levanté. Gustavo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, viste, cuando te levantás y decís, bueno, mientras pongo la pava, entonces voy prendiendo la computadora y mientras tanto se calienta el termo de no sé qué y voy abriendo esto, pero voy a pasar esto al tupper para tenerlo frío y... ¿Viste? Y sí. Uno empieza como en un encadenado de acciones diarias medio máquina fordista de producción. Bueno, el gran responsable es el que inventó Facebook y Instagram y viste que hay un tipo, no me acuerdo cómo se llama, que lo anduvieron persiguiendo ahora... Zuckerberg. Bueno, ese tipo, viste, ese inventa... Escuchaba ayer que Facebook se está viniendo abajo, igual ayer ganó, antes de ayer ganó $1,000 millones. Qué buena manera de venirse abajo, ¿no? Sí, pero... Bueno, no, había perdido 16.000. Ah, bueno. Y entonces recuperó 1.000, porque hubo un incremento en la bolsa de comercio y eso significó $1,000 millones más. Pero lo que me llamó la atención es que el tipo, sabiendo de la caducidad que tienen estos elementos de comunicación, está inventando otro. Y claro. Y yo digo, ¿cómo es que se inventa otro? Bueno, no sé, empiezan a haber comportamientos y prueban. Supongo que fallan un montón de veces también. Sí, pero no sé, a mí siempre me da la sensación de que las cosas ya están. O sea, con todo lo que hay es suficiente. Sí, obvio. Y no solamente suficiente, sino además clausurante. Es decir, ya no hay más procedimientos de comunicación. Y sin embargo aparecen nuevos. Y aparecen nuevos y que muestran también nuevos comportamientos que podemos tener. Yo creo que cada vez más va una cosa hipersintética, ¿no? Ya Instagram es una reducción casi únicamente a la imagen. Sí, bueno, hay gente que eso prioriza también lo que se escribe, ¿no? Es decir, si vos tenés una imagen y le pones un texto breve, ese texto tiene que ser contundente. Es como los de... ¿cómo se llama? Facebook, no el otro. El que usan todos los políticos. Twitter. ¿Es el Twitter, sí. Claro, el Twitter lo tenés que tener bien muy claro, digamos, lo que vas a poner. Claro, es un arte. En un punto es un arte que hay que aprender, pero después decís, ¿para qué, no? Sí, después hay una trama que es un poco la estupidez de, viste, sacar una foto, estoy comiendo pescado. Sí. Y saca la foto y la muestra a otros. Pero es lo que más garpa, viste. A mí el otro día me dijeron, esto parece una clase de community manager del departamento de Canelones de Uruguay, ¿no? Medio extraño nosotros tratando de recomendar cosas... con respecto a esto, pero... El departamento de Canelones de Uruguay. Es un chiste. Mira, si te digo de quién es el chiste, no me lo vas a creer. ¿De quién? De Alfredo Casero. Ah, mira vos. ¿Viste? Bueno, a mí me parece que ahí hay un asunto... hay un autor que se llama Jonathan Crary. Sí. Que en algún momento creo que hablamos, que el tipo lo que dice... ¿No es 24-7 que... este muchacho? Es 24-7. Sí. ¿Y cuál es el asunto? Que él piensa... Che, ¿tenés un pajarito ahí? No, hay un montón de pájaros acá. Ok. Porque hay un árbol. Ok. Y viste, la esquina de los pájaros son los árboles. ¿Alguno será Hugo Chávez también? No sé. Bueno, no, pero te decía de Crary, porque el tipo dice, vienen por el sueño. Sí. Y en parte tiene razón, digamos, ¿no? Que hay toda una maquinaria que te permite a vos vivir a las 2 de la mañana como si fuesen las 10 de la mañana. Sí. O sea, podés comprar lo que querés, e incluso ahora hay un montón de tipos que te llevan cosas. Uh-huh. Eso también me llamó la atención. Ah, bueno, sí, los chicos de las aplicaciones precarias. Sí, viste, que llevan unos tacos con cosas. Sí, sí, sí. Es que como el nuevo paisaje urbano, pero para... Todo esto empezó porque te conté lo de los procedimientos cotidianos y lo relacionaste con las redes sociales. El hago esto, ahora hago lo otro. Y yo no lo había relacionado tan rápidamente. No, pero me parece que las redes tienen esa misma lógica. Mm. Que es el de saltar de una cosa a la otra, de estar multiplicado todo el tiempo. Ver, viste, te mandan un mail que tenés que mirar lo que tenés en Twitter y después tenés el Facebook y después tenés Instagram. Y estás todo el tiempo ocupándote en eso y ocupándote en la cantidad de mensajes que hay. Entonces... vos te levantás y de alguna manera haces lo mismo, lo que pasa es que con cosas más concretas. Claro, ¿no? Claro. Lo que no te había dicho es que es muy importante decir lo que estás haciendo ahora en las redes sociales. Ese era el consejo del departamento de Canelones de Community Managers. Sí. Es muy como hashtag ahora, cruzando la calle. Sí, eso es raro, ¿no? Sí. Es raro porque es eso de lo que se habla, de la extimidad. ¿De la qué? Extimidad, en lugar de la intimidad, la extimidad. Ah, como hacer exterior la intimidad. Tal cual, de ex es fuera. Mm. Entonces es como eso, volver exterior lo íntimo. Y ahí viste toda una teoría de que hay la intimidad. Ahora el libro de Serlo va por ese lado, ¿no? Sí, pero siempre queremos que nos digan que nos quieren, ¿no? Un poco. Puede ser. A mí me parece que lo que... Me parece que, en principio, que son muy yoicas las cosas del Facebook. Inclusive hasta en el momento en que pones me gusta y qué sé yo, lo haces casi gratuitamente y en muchos casos sin ver. Mm. ¿Viste? Vos publicas algo que, no sé, tiene varias páginas y al toque te pones me gusta. Y vos decís, ¿cómo hizo para leerlo tan rápido? Claro, pero lo que te hace poner me gusta es lo que el prejuicio te da en un golpe de vista. ¿Viste? Si Varela me está diciendo macrismo, me gusta, obvio. Varela hablando en contra del macrismo, me gusta. Claro. Y no importa qué escribió Varela. Sí, por eso, viste que hay una... Ahí hay una secuencia de... Y después el asunto es sacarse fotos y mostrar las fotos y mostrar... Eso para mí también es un poco incómodo, me resulta. Que sé, alguien muestra la foto con su nene, eso. ¿Y por qué hará todo esto? Bueno, pero de esto quería que hablemos, Gus, porque me están recomendando los community managers, viste, que con el asunto de no lo tomes a mal, tenemos que hacer videitos cortos, viste. Vos tenés que subir un video en tu casa diciendo acá estoy con este pajarito acá... Y parece que eso hace que venga más gente al espectáculo. Bueno, ahora también está eso. Fui a dar una charla a Venado Tuerto y me pidieron que me filme diciendo de qué iba a hablar. Decí que preferirías no hacerlo, como Bartleby, a ver qué pasa. Bueno, prefiero no hacerlo porque tuve que filmar por lo menos 12 sí. o 13 fragmentos. ¿Cómo no, 12 o 13? Pero te hicieron dar no dos salía. Veces, pero dos veces que... la charla tuviste que dar casi. No, bueno, pero viste que eran... Me dijeron que tenía que durar a lo sumo 2 minutos. Ah, sí. Primero, me extendí, hablaba 10. Mm. ¿Viste? Sin darme cuenta, pensando que... No sirve, pasando. Para redes, bueno, dos no minutos sirve. Para redes es muchísimo. Y después me daba cuenta que cuando tenía que simplificar las cosas se me ponía todo más complicado porque no entraba todo. Y tampoco iba a hablar de todo eso, pero viste que se van enganchando las cosas y después no me gustaba cómo salía la filmación, me parecía que estaba, viste, como anémico. Bueno, toda una serie de cosas que hasta que al final di con uno. No es que di con uno, terminé de hacer uno y mi mujer me dijo, terminala con eso. Y entonces le mostré y me dijo, pone este. Este como cualquier otro, podría haber dicho, sí. Porque era lo mismo todo. Bueno, una vez me pasó, Gus, que fui a una charla, nos invitaron con la tribu, viste, una charla sobre medios comunitarios y demás. Era un horario raro, ¿viste? Era un encuentro que tenía que ir a las 2 de la tarde a un panel de medios comunitarios. La verdad sí. Que la asistencia del público era complicada para ese día, esa hora y esa propuesta. Y, ¿viste? Dimos la charla y todo, y terminó y vino uno y me dijo, ¿podés decir lo mismo que dijiste? Media hora hablé, ponele. Sí. Me dijo, ¿podés decir lo mismo que dijiste en un minuto? Y me prendió una cámara, que eso era para redes sociales. Y no puedo. Hubiese filmado antes. Lo tuve que hacer, pero la verdad es que no hay que decir que uno no puede eso. Sí, porque eso es muy raro. A mí, yo cuando veo gente hablando, me preocupa un poco, porque digo, ¿de qué estarán hablando? ¿En general? No, por ejemplo, veo, qué sé yo, madre con hijo, parejas, qué sé yo, que tienen años. Uy, te fuiste. Hola, ¿me escuchás? Ahí te escucho. Bueno, viste que tienen años, y entonces vos decís, ¿de qué hablan esto? ¿Viste? Bueno... Tenés que traer temas, ¿no? Hay que llevar un listado de temas siempre. Sí. Para poder conversar, porque vas a comer a una casa. A mí es una de las cosas que me preocupa. Vamos a comer a la casa de unos amigos. Bueno, ¿de qué se va a hablar? Claro. Yo voy pensando, bueno, este tema. Relajate, Gus. Después de decir que 24-7, que no sé qué, que vienen por el sueño y vos trabajás hasta cuando vas a cenar con amigos. No, pero pienso porque si no nos quedamos todos callados. ¿Y para qué nos juntamos? Algo va a salir, Gus, no tenés sí, que bueno, pensarlo viste, algo va a salir. Bueno, puede ser, pero quería volver nuevamente. ¿Cómo es el enlace de las palabras? La gente que habla de todo de corrido. ¿Viste que hay gente que habla de corrido? A ver, ¿cómo bueno, sería? ¿Qué hablar de corrido? Quiere decir que el tipo te está explicando algo y que yo te lo dice todo como muy ordenadamente y de corrido. Sí. Y sin un papel a del lado y sin estar leyendo. Uh-huh. Porque si vos estás leyendo no es de corrido. Mm. Lo que es de corrido es la lectura. Y bueno, ¿habrán hecho algún curso de oratoria, viste? No, hay gente que tiene esa capacidad. Okay. Entonces vos decís, ¿cómo es que enlaza las palabras? ¿cómo es que una palabra va atrás de la otra palabra y todo eso compone el sentido? Yo sé que esto es una pavada para un semiótico, pero cuando lo pensás un poco más fríamente, ¿por qué decimos una palabra y se corta? ¿Por qué no se corta? Y no se corta. ¿Entendés? Las palabras van siguiendo a un ritmo que es como desenfrenado en un punto, ¿no? O sea que un tartamudo hoy sería un revolucionario. Bueno, o uno que dice una palabra y se clava, porque se quedó con esa palabra y no puede salir de ella. Una Entonces, vez acá en la radio con mi tío Carlitos le hicimos una pregunta a un tipo y estuvo 32 segundos en silencio antes de responder. ¿En la radio? En la radio. No, eso sabes que te agarra Liberty y te hace un juicio. El tipo se llamaba Ramón y después quedó el Minuto Ramón en el aire, como formato ya, ¿viste? Minuto Ramón. A la semana siguiente fue Minuto Ramón en el aire y nos quedábamos callados un rato. Es buenísimo, Minuto Ramón en el aire. No, a mí me pasa que ahora, ¿viste? Por ejemplo, hoy tenía que decir óxido. ¿Por qué tenías que...? Porque había una persona acá que iba a poner no sé qué y dice, y entonces yo tenía que decir, el temor mío es que se oxide. Y llegué, el temor mío es que... Y no entraba la palabra óxido, y no me venía. Ah. Y no venía, ¿de dónde estaba? Bueno, y por suerte la completó alguien. Óxido. Digo, se oxide. Sí. Sí, se oxide, eso es lo que quería decir. No, no se oxidan. Bueno, pero eso a mí me llama mucho la atención de la palabra y la continuidad, ¿viste? Del enlace que hay entre los... Eso es, algo decía Merleau-Ponty de eso. ¿Viste? Que entre una palabra y otra palabra hay un universo. Y entonces uno lo dice muy gratuitamente, pero hay como una suerte de... Porque cuando nosotros hablamos, lo que efectivamente hacemos es disponer el cuerpo a que haga enlaces. Hablar es eso. Y aprender a hablar es eso, es enlazar. Y enlazar una palabra con otra. Y después viene un tipo y te dice, esto es sujeto, esto es predicado, qué sé yo. Pero uno enlaza. Y enlaza copiando, además. Por lo tanto, es la creatividad de la palabra. Ahí hay algo que es siempre la posibilidad de una novedad. Eso dice Merleau-Ponty. O sea, que entre una palabra y otra palabra hay una infinidad de cosas que a vos te permiten poder crear en ese mismo instante otra cosa, pero no con intención, sino porque salió el concepto, ¿no? Como, por ejemplo, el uso de los conceptos lunfardos. Digo, ¿cómo se componen esos conceptos lunfardos? Y se componen porque alguien lo utilizó de una determinada manera y otro lo repitió y ahí siguió la bola. Sí, alguna vez con esto de ir encadenando una palabra y otra y armar el lenguaje un poco, creo que me dijo Diego Stuhlwark que había un concepto que era actualizar un virtual. Que un poco claro. Uno cuando habla lo que está haciendo es volver presente lo que es el futuro inmediato que estaría como ahí al toque, ¿no? Entonces bueno, va enlazando y va generando presente que está un poquito adelante siempre. Sí, tal cual. Eso es lo que... Merleau-Ponty lo llama estructura de horizonte. O sea, estás en un presente porque tu cuerpo es presente, no es ni pasado ni futuro, es presente y el habla también es presente, o sea, es en el instante en que está siendo. Pero ese instante que está siendo tiene un mínimo hacia atrás y un mínimo hacia adelante, porque si no te quedas clavado, que era lo que hablábamos antes. Sí, sí, es el presente es un gordito picudo, ¿no? Sí, tiene una cosa que ya supone lo que fue y ya supone lo que va a ser, ¿no? Como una suerte de puente, un puente permanente. Eso puede ser. Es linda la teoría del lenguaje, porque eso te saca de la idea del código. Igual yo ahora estoy más en lo onomatopéyico de la mano de mi hijo, ¿viste? Como más la cosa del eso es buenísimo, acu, y todas esas cosas. Y me sorprende mucho que hacen sonidos. O sea que las onomatopeyas están bien, esto lo quiero decir. En nuestra sección lo que está bien y lo que está mal. Las onomatopeyas están bien porque son formamante del lado del bien, claro, pero ¿cómo puede ser que mi hijo, por ejemplo, vomita un poquito y después dice como que se da cuenta que la onomatopeya que va a, me tienen que limpiar es tipo qué cigarrón? Qué bueno, los pibes tienen, viste, los cierres de los pibes para las cosas son fantásticos. Bueno, la onomatopeya es no sé si no es un invento de los dibujantes, ¿no? Claro. Viste, los dibujantes... Batman con onomatopeyas es fantástico. Capou. Claro, todas esas cosas que aparecían con esa cosa beat que tenían, viste, un poco loca, eran... las series de Batman eran las de la década del 70, ¿no? Que creo que eran del 60. Tenían un poco la época esa con esos dibujos bien pop, con los que después hicieron, qué sé yo, Andy Warhol se hizo una fiesta, claro, y los peruanos hicieron una revolución política con el pop. Con esa estética. Sí, que lo llaman pop achorado. Ajá. Sí, que es, los achorados son como los que se dan cuenta de las cosas, ¿no? Y entonces tienen toda una serie de afiches para hacer la revolución, no sé cómo llamarla, la revolución social. Sí. Y para hacer la... como es la ocupación de los territorios y la distribución del campo. ¿Tenés algún libro de eso del pop achorado? No hay un libro, porque hay un tema que es este. Ese fue un evento que ocurrió en el año 1968, un tipo que se llama Alvarado, Velasco Alvarado, un milico de izquierda. Mm. Y este milico de izquierda armó, digamos, todo un dispositivo con un grupo de diseñadores, una serie de afiches para que la gente tome conciencia, y en particular para la reforma agraria, porque hace la reforma agraria a los peruanos. Uh-huh. Eso duró hasta el año 75, que lo derrocaron, y después volvió nuevamente Belaunde Terry y todos estos conservadores que gobiernan el Perú desde hace mucho tiempo, salvo ese periodo. Bueno, ¿y ellos qué hacen? Hacen afiches pop. No uh-huh. sé si alguna vez los viste. El Malva ahora los tiene, compraron unos o algunos de esos afiches y están colgados ahí, unos 10 o 12 afiches tienen, porque ¿cuál es el tema? Que esos los hizo un tipo que se llama Durán, de apellido. Y Durán se volvió contrario a la izquierda. ¿Sí? No. Sí, se hizo de derecha, un tipo que ya es grande, te imaginas, está vivo, y entonces pataleó mucho y criticó mucho todo ese proceso del Perú, con lo que eso significaba para el Perú. Imagínate, viste, un país que es que no tiene sectores medios, que tiene sectores bajos de piel oscura y sectores altos de piel blanca. Uh-huh. Y con los sistemas de dominación que tuvo Perú durante mucho tiempo, vos imagínate que Monteagudo, me voy unos años atrás, mucho, 150, Monteagudo, cuando lo llevan a San Martín y lo ponen de presidente del Perú, no es presidente, es otro título, pero no me lo acuerdo, va acompañado por Monteagudo. Y Monteagudo era un iluminista, era un tipo que lo primero que hizo fue fundar escuelas, fundar bibliotecas, etcétera, y puso la obligación de que todos los niños tenían que ir a la escuela, y que había pena de multa y después pena de prisión, incluso creo que lleva pena de muerte. Uh-huh. Esto último, entre comillas, porque no estoy seguro, por ahí yo lo pensé, pero no sé, pero sí pena de prisión. Entonces, la gente no concebía la idea de la ilustración, lo que hablamos recién, como un proceso de liberación, era una molestia, entonces era difícil, ¿viste? Porque tenían como las figuras religiosas muy a la vista, y el sometimiento, el quedar sometidos también muy a la vista y muy acostumbrados a ese sometimiento. Entonces lo que hizo loco que le hicieron a San Martín, le hizo una carroza de como de oro, pero no era de oro, pero era como dorada, no sé si era de oro, pero era toda dorada. Y entonces y San Martín se paseaba con esa carroza, y eso lo hacía a instancias de Monteagudo, porque Monteagudo le decía, la gente te va a creer si vos estás como ellos quieren verte, que es, viste, con toda esa cosa. Siempre bueno, hay una pata de la historia medio lisérgica, ¿no? Bueno, claro, no, la historia tiene un montón de ácidos. Sí, en serio. De hecho, estoy viendo cosas de pop achorado ahora acá, y hay mucho relacionado a lo que hoy sería como dentro del cómic, pero también mucha cosa medio tapa del expreso imaginario, parece, ¿no? Bueno, viste, claro, pero fíjate, 1969, 1970, El Faro, del año 59, de la Revolución Cubana. ¿El Mayo Francés? Está ahí el Mayo Francés, o sea, ahí está todo hirviendo, y ahí efectivamente todo hervía, ¿eh? Venís a la Argentina y está hirviendo también. Por todos lados está hirviendo. Entonces, este tipo hizo esos afiches y la gente los pegaba adentro de los cuartos, porque era como tener colgado, viste, la foto de Luis Miguel. ¿Entendés? Claro. Entonces les encantaba tener esos afiches. Uh-huh. Y les enseñaban a hacer la reforma agraria, cómo ocupar las tierras, no dejarse engañar por otros. Bueno, pero vos me decías si había un libro. ¿Por qué no hay un libro? Porque yo fui a Perú a buscar libros, encontré dos pequeños, muy pequeños, y hablé con uno, incluso con uno de los tipos, escribimos, y que yo que lo había escrito, y no hay nada, no hay nada de la época de Velasco Alvarado, de esos 8 años, del 68 al 75, no hay casi nada. Mira qué loco. Y cuando vas a buscar te dicen, no, es que es un periodo muy doloroso. Le digo, pero pasaron 40 años. Pero que sea doloroso no implica que no quede ningún tipo de historia. Bueno, ¿viste? ¿Y qué pasó? No hay libros. Qué loco. Sobre eso. No hay imágenes, no ves imágenes de Velasco Alvarado, ves juicios críticos, bueno, y no encontré nada. Bueno, Gus, nos vemos mañana y la seguimos, pero con público y con Zanelli, ¿eh? Acá dale. No lo tomes a mal, 9 de la Hablé noche. Hablé mucho, ¿eh? ¿No? Perdón. No, estuvo divino. Bueno, dale, un abrazo. Una clase, un abrazo. Chao. Grande. Chao, Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.